Bienvenidos de regreso a nuestro programa favorito de la semana. Después del programa que tuvimos con Alejandra, nuestra invitada que nos habló del transhumanismo, muchísimos nos empezaron a mandar en nuestras redes sociales preguntas acerca de esta corriente, ¿no? Y uno de los temas que más se repetían eran, es qué se hacía dentro del ámbito de la medicina por el transhumanismo, ¿no? Como que muchos se quedaron asustados que si hacían cosas diabólicas, que se hacían. Entonces queremos aclarar muchas dudas que salieron y como entender un poco que no es maldad el transhumanismo y hay cosas buenas, pero tanto cosas malas como en todo en esta vida, ¿no? Para eso queremos hablar un poco de un autor que se llama Postigo, que él habla que el transhumanismo enfoca el interés en el mejoramiento de las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana, de aplicar todo lo que el hombre sabe de estas nuevas tecnologías a lo mencionado anteriormente. Y esto es con el fin de eliminar situaciones no deseadas, como el sufrimiento, como la enfermedad, como el envejecimiento y hasta la condición mortal para algunos, ¿no? Ya futureando mucho y hablando muy, muy con la esperanza, ¿no? Pero para Garces y Jiménez, otros dos autores que coescriben un libro que se llama El mejoramiento humano cambia el ciudadano, un análisis desde la teoría general del déficit del autociudadano, ellos mencionan que la biotecnología aporta elementos del desarrollo científico en el diagnóstico de la enfermedad. Y esto desarrolla nuevas terapias, desarrolla nutrición, medicina preventiva, medicina personalizada y el regenerativa. Pero surgen preguntas sobre el impacto de la prolongación de vida de las personas en lo económico, en lo social y como en lo que el ciudadano necesita. Y este impacto que puede tener al medio ambiente, luchas entre el ser humano considerado normal, la persona derivada del transhumanismo y todo lo posthumanismo que puede generar esta guerra entre lo tecnológico y lo no, ¿no? O sea, a partir de todas estas dudas que surgieron de nuestro podcast pasado, tenemos el honor de tener en nuestro, como nuestro invitado, al doctor Jorge Insúa, que nos hizo favor de contestar nuestra llamada hoy para poder contestar sus dudas, ¿no? Y entonces quiero darle la bienvenida al doctor Jorge Insúa y los dejamos en buenas manos. Pero primero quería agradecer la invitación. Hay mucha cosa mezclada en todo este tema. Hay cosas que parecen maravillosas y hay cosas que parecen que bordean la locura. Y realmente hay que hacer un proceso de discernimiento enorme en esta materia. O sea, la vinculación entre el transhumanismo y el futuro de la medicina es realmente compleja. Bueno, ya se definió, digamos, que era el transhumanismo, y realmente es un movimiento que busca promover la evolución de la raza humana más allá de las limitaciones presentes a través del uso de la ciencia y la tecnología. Es una definición relativamente precisa, donde hay un montón de temas filosóficos que ya se comentaron y los voy a saltear. Ahora, el tema de la medicina es bastante más complejo. Una serie de fronteras que se están moviendo con una velocidad que asombra y que tienen que ver con cambios que están ocurriendo en la misma ciencia, tanto exógenos como endógenos, y voy a tocar algunos de ellos. Hay fronteras hacia la medicina preventiva y social, hacia el conocimiento, la medicina basada en evidencia, hacia el problema de la discapacidad, hacia la psiquiatría, la psicoterapia, hacia la educación, la espiritualidad y la patología. Todo esto son límites que bordean a la medicina, y ahí es donde viene el planteo transhumanista, que de alguna manera está estirando estos límites al extremo. Voy a tratar de poner algunos ejemplos. La biotecnología se relaciona con el transhumanismo de varias formas, generando como ciertos prototipos o temas centrales: la ingeniería de cyborgs, la ingeniería biológica y la ingeniería biológica de material lineal, que es un cyborg, que es una especie biológica más una parte inorgánica. Esto, un anteojo es eso. La ingeniería biológica es una especie más otra especie, y hay una cantidad de temas que tienen que ver con la generación de material genómico, lo va a desarrollar después Y está todo el tema de inteligencia artificial, y que ya se comentó, e incluso se habla de una especie de supraconciencia basada en algoritmos, y hay cosas que están ocurriendo. Es decir, cuando uno pide, se mete en despegar.com y elige un avión por despegar.com, el que elige es un algoritmo. Y esto está ocurriendo. Y en medicina, cuando uno se mete en un programa de seguridad del paciente basado en un algoritmo, está actuando en función de un algoritmo. Entonces está tomando decisiones que están basadas en un conocimiento que uno no tiene. Entonces, esto está ocurriendo en la realidad. Si vos, por ejemplo, el implante coclear, esto es fenomenal, el efecto de esto, y esto es absolutamente real y actual. Estos son brazos biónicos, son personas que están gobernando por actividad cerebral, un brazo biónico, y esto está ocurriendo. Estas dos personas son veteranos de guerra, americanos que perdieron sus manos. Está cambiando una velocidad fenomenal por una molecularización de las entidades clínicas. Esto es el cáncer de pulmón que yo estudiaba cuando era residente, y este es el cáncer de pulmón de hoy, en la cantidad de marcadores que tiene que modificar el uso de la información y la toma de decisiones sobre un paciente. Esto lleva a un impacto en la medicina absolutamente fenomenal, que tiene que ver con la cantidad de decisiones que las personas van a tener que hacer en base a las unidades de información que manejan. Muchísimas gracias, doctor Jorge, por acompañarnos hoy. De verdad, agradecemos enormemente que haya respondido nuestra llamada para contestar todas estas dudas que salió con lo de la medicina. Creo que nos deja más tranquilo viendo todas las opciones que hay en el ámbito de la medicina. Y bueno, en nuestro canal, en nuestra página web, donde pueden escuchar el podcast, también dejaremos el link del video para que vean una conferencia que da el doctor Jorge y se empapen de todo el conocimiento que él tiene. Entonces, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos.